Continuamos en el rincón de la asociación, en el magazine. El rincón de la asociación, con Marina Muñoz. Pues en este espacio de la organización impulsora de discapacitados, que conoce muy bien lo que es el mundo asociativo y lo que es trabajar por un ideal común, ha querido dedicar a todas las asociaciones que trabajan a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy, como es en martes, toca hablar de ocio accesible. En el rincón de la asociación hoy hablamos de ocio adaptado. Tenemos al otro lado del teléfono a Raquel Anglaril. Ella es la presidenta de OATAI, es la Asociación de Ocio y Turismo Accesible e Inclusivo. Buenos días, Raquel. Buenos días, Marina, ¿qué tal? No sé si he dicho bien todas las siglas. Sí, creo que las has dicho bien, sí. Bueno, una asociación que lleva poco tiempo, pero con muchas ganas. Sí, hemos ido poco a poco creciendo y de momento tenemos eso, mucha fuerza y muchas ganas de hacer cosas. Vamos a empezar por partes, si te parece. Nos cuentas primero los objetivos de la asociación y luego cómo se os ocurrió formar esta asociación, ¿te parece? Muy bien. Pues venga. Realmente fue una casualidad. Empezamos a conocer gente que tenían problemas de movilidad y nos surgió pues esas preguntas y cómo viajáis y cómo hacéis los viajes, qué tipo de problemáticas encontráis. Y nos empezó a llamar la atención a mí y a mi colaborador que colabora conmigo. Y bueno, empezamos a valorar cómo sería una asociación que se preocupara, las hay muchas, ¿no?, pero que se preocupara de buscar la accesibilidad en todos aquellos actividades, sobre todo porque, pues eso, es un colectivo que hoy en día empieza a moverse mucho. Uh-huh. Y nos empezamos a pensar, pues todo eso, cómo podíamos buscar empresas que se dedicaran también a dar a estas personas las ayudas necesarias para que pudieran realizar cualquier cosa, ¿no? Un paseo en globo, un paseo a caballo, un crucero. ¡Qué maravilla! Sí, cosas que realmente están al alcance de todos y, bueno, que incluso, no incrementará tampoco mucho el precio. Incluso turismo o aventura. Sí, eso es. ¡Qué maravilla! Es verdad, porque es un mundo que ha estado prácticamente vetado a las personas con algún problema de movilidad o con movilidad reducida. Sin embargo, es verdad que están surgiendo pues cada vez una mayor inquietud por poder facilitar este tipo de ocio para estas personas. Y sobre todo lo que les aporta, ¿no? Porque parece ser que pues eso, el buceo adaptado es una actividad para las personas que, por ejemplo, tienen problema de movilidad impresionante, porque les da una sensación de casi de movimiento, incluso dicen que pueden, que sienten como si las piernas las pudieran incluso mover bajo el agua, ¿no? Supongo que es una sensación, ¿no? Claro. Pero no sé, sensaciones muy muy bonitas. Bueno, ¿no? Pero para una persona que no siente las piernas, el tener cualquier tipo de sensación tiene que ser maravilloso, sin duda. Sí, sí. Bueno, Raquel, cuéntanos, ¿en qué consiste concretamente vuestro trabajo? Pues nuestro trabajo como asociación, tenemos pues eso, unos socios que estamos buscando actividades para ellos. Uh-huh. Ahora de momento lo que estamos haciendo es sobre todo buscar actividades para ofrecer a todo el mundo, ¿no? Ya. Como pues eso, cosas que se puedan realizar en todos los sitios, en playas, en... Sí, yo he estado buceando en vuestra página. Y me he encontrado, bueno, pues que ofrecéis actividades. Además, me ha gustado mucho porque, bueno, pues entras en la página, entonces ves actividades, asistencia, estancias. Te metes en actividades y están como divididas por apartados que llaman mucho la atención. Porque agua, aire, aventura, es como, wow, me apetece, así, sí, sin verlo siquiera, ¿no? Y luego ya das y aparecen distintas actividades, pues, como decías, ¿no? En el agua supongo que aparecerá submarinismo, los cruceros, cuéntanos un poco. Sí, por ejemplo, ahora precisamente estamos, hemos estado revisando un poco la página web porque habíamos tenido algunos problemas, uh-huh, y precisamente vamos a mejorarla mucho, ¿no? En lo que me comentas eso de, pues eso, que te metes en cada vamos, categoría que tenemos ahí dadas de alta, pueden ver la gente más o menos las actividades que tenemos. Hay muchas que las hemos incluso comprobado, ¿no? Hemos ido con personas con problemas de movilidad y hemos comprobado. Ahora, por ejemplo, tenemos pendiente un viaje a Mallorca para comprobar en tanto las estancias que tenemos allí, más o menos que tenemos habladas, como las actividades que tienen. Yeah. Y bueno, todas las actividades que aparecen son actividades que pueden disfrutar cualquier persona. Ajá. Es decir, no tiene ningún problema cualquier persona que quiera. Y si lo tiene, es cuestión de hablarlo con la persona, porque claro, que una cosa sea accesible para todo el mundo es muy complicado. Eso, claro, el que tiene una discapacidad lo sabe, ¿no? Sobre todo en los hoteles y en las actividades, pues también, porque claro, no todo el mundo tiene la misma problemática, ¿no? Claro. Pero bueno, la cuestión es saber en qué nos vamos a encontrar, ¿no? Claro. Mira, hay este problema, ¿crees que lo puedes solucionar? ¿Crees que no? Entonces la persona en último momento decide. Lo bueno, claro, lo bueno es saber, ¿no? Uh-huh. Pues eso, tenemos buceo, vela, tenemos muchas, muchas actividades, incluso muchas otras que ni siquiera las hemos podido, por falta de tiempo, poner en la página, el catálogo que tenemos, sí. Ajá. ¿Y cómo es el proceso? ¿Se os ocurre algo y vais, buscáis a alguien que lo oferte? Eso es. Uh-huh. Muchas veces también las empresas que trabajan, están acostumbrados a trabajar, dan con nosotros y nos envían entonces información. Como fue el caso de los globos, nosotros teníamos una empresa que colaborábamos de globos y nos enviaron de otra, que es de la zona de Barcelona, de, bueno, un poco del interior de Barcelona, uh-huh, que es uno de los únicos globos que están adaptados para personas con problemas, que tienen una cesta adaptada. Yeah. Tienen incluso una silla hidráulica en la puedes regular el asiento para poder ver toda la visión, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Y fueron ellos mismos los que se pusieron en contacto con nosotros para que aparecieran también en la página web, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces pues es eso, nosotros buscamos porque algún cliente o alguna persona, algún asociado nos dice que quiere hacer una actividad, o por otro lado otras empresas que nos se ponen ya directamente en contacto con nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo que sí está claro es que si alguna persona con algún tipo de discapacidad quiere hacer un viaje para organizarlo, una buena opción es meterse en vuestra página, que es, recuérdanos, ¿cuál es la página? Sí, es Ocio Turismo Accesibles. De hecho, si te metes en Google y pones solo Ocio Accesible, enseguida sale. Sí, aparece también. La página web ya lleva en marcha bastante tiempo y, bueno, más o menos se puede localizar fácilmente. Entonces, bueno, pues ahí encuentras distintas alternativas que puedes probar. Habéis ido hace poco, habéis preparado un Camino de Santiago. Sí, eso es otro de los proyectos que tenemos ahí pendientes para poder incluso llevar grupos así de forma constante, ¿no? Porque nos ha gustado mucho la experiencia. En esta ocasión fui yo misma también a la actividad, al camino, para, uh-huh, comprobar realmente si se podía hacer, y se puede hacer perfectamente. Siempre te puedes encontrar algún problema porque el camino adaptado al 100% no está. Pero bueno, teniendo las suficientes herramientas que nosotros contábamos con ellas, no hay problema. Es decir, saber solucionar también un problema es también muy importante a la hora de organizar una actividad o un viaje como estos, ¿no? Uh-huh. Nosotros buscamos toda la información sobre el camino, encontramos una persona que incluso había comprobado con una silla de ruedas, una persona que había ido con él. Y también contactamos con los hoteles para que fueran todos accesibles y un autocar adaptado que nos cubría aquellas etapas en las que eran realmente imposibles. O que no eran imposibles, pero eran pasar por carreteras muy transitadas, con lo que no, no tenía mucho sentido tampoco pasar por una carretera muy transitada y peligrosa y claro. no ver tampoco gran cosa, ¿no? Claro, al final estás más pendiente del peligro que de disfrutar claro. el camino. Entonces en esos tramos directamente quedábamos con el autocar para que nos llevara. Uh-huh. Fue muy cómodo, hicimos un camino muy cómodo, la ¿Qué verdad. Tramo hicisteis del camino? Hicimos el camino de los portugueses, desde Tui hasta uh-huh. Santiago. Qué bonito. Sí, tenemos pendiente hacer el camino por la costa ahora. Uh-huh. Queremos hacerlo también. Que es lo que llaman la parte de Valencia, el camino de Valencia, ¿no? El que sube desde Valencia, ¿o no? Bueno, queremos hacer solo los 100 kilómetros porque, claro, así, al ser con problemas de movilidad siempre tenemos que ir a parar a un hotel para... Bueno, para yo creo que sin problemas de movilidad, sí, ir desde Valencia a Santiago sí. también tiene sí, su mérito. Sí, hombre, nosotros íbamos, las que íbamos detrás éramos las que íbamos andando, las que estábamos peor. Los claro. otros iban muy rápido, la verdad, uh-huh. Muy bien con las sillas. Bueno, pues este es el próximo proyecto que tenéis, afianzar bien esta ruta, ¿verdad? ¿Y sí. algún otro proyecto en mente? Sí, tenemos varios proyectos. El que nos gustaría también llevar a cabo es el hablar con distintos ayuntamientos para que pudieran promocionar también el ocio accesible en los distintos... Bueno, a ver, los ayuntamientos tienen una preocupación, pero... tener unas cuantas actividades por distintos sitios en los que ya estuvieran ya probados y se pudieran realizar, ¿no? Por ejemplo, Lanzarote es uno de los sitios que hoy en día se está preocupando mucho de este colectivo. No sabemos si es porque ha visto que, pues eso, que la gente le gusta, que las playas también son bastante lisas. No sabemos por qué, pero nos hemos dado cuenta ya varias veces que se están preocupando. Entonces, uno de los proyectos es, pues eso, el poder realizar unos paquetes que estén interesantes para que la gente los pueda disfrutar. Uh-huh. Y yo cuando me refiero a paquetes es que, si por ejemplo decimos de un hotel, que el hotel tenga la playa accesible cerca, claro. que puedan disfrutar también de la playa, que puedan hacer otras actividades aparte del estar en un hotel, porque claro... Claro, si no, no tiene mucha gracia, ¿no?, irte claro, a un hotel ahí solo. Está, uh-huh. sí. Y luego también, ahora para primavera, queremos hacer unas jornadas de deporte adaptado, o actividades, más que deporte, actividades lúdicas, deportivas, ¿no? Uh-huh. En las que vamos a tener, pues eso, vela adaptada. Estamos todavía viendo qué actividades, ¿no?, vamos a realizar, porque tampoco queremos que se nos suba mucho el precio. Ya. Entonces, estamos... mirando a ver, y para primavera, pues eso, lanzaremos Te Volveré a Llamar. Perfecto, eso te iba a decir, estaremos sí, al sí. tanto entonces de ver esas actividades sí, para poderlas anunciar para aquí. Poderlas, sí, que bueno, que nuestros socios tendrán ahí un descuento interesante. Ajá. Y esperemos así que también otros que no sean socios se asocien con nosotros. Genial. Una última pregunta, ¿cualquier persona de España puede dirigirse a vosotros? Cualquier persona, incluso personas que no tengan ningún problema de discapacidad, pueden también directamente ponerse en contacto con nosotros. Nosotros solo tenemos como requisito que las empresas con las que colaboramos uh-huh. se hayan preocupado de que si una persona va en una silla de ruedas o tiene un problema, una diversidad funcional, uh-huh. puedan ir sin ningún problema, pero no es necesario, quiero decir que sepan que eso, que es cualquier persona que pueda ir, pues puede disfrutar también de una estancia o una actividad. Pues genial, Raquel, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado vuestro proyecto. A vosotros por dejarnos explicar todos nuestros proyectos, todas nuestras cosas. Y muchísima suerte, nos encontraremos más de un miércoles aquí en sí, el sí. rincón de la asociación, bueno, hablando de ocio accesible. Sí. Muy bien, Marina, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Ya lo han oído, era Raquel Anglaril del grupo de la Asociación de Ocio y Turismo Accesible Inclusivo. Y de esta manera terminamos ya el rincón de la asociación dentro de ese fantástico magazine que hemos elaborado para todos ustedes, nuestros oyentes, nuestros queridos amigos de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y me despido con esa canción que le levanta el ánimo a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Es del grupo Inna y se titula In Your Age. Hasta mañana, gracias por su atención, ya lo saben, de 9:30 a 11. Your body, won't live without it, so turn up the party, I'm feeling like it.